alegría de los copos. El agua que fluyó por mí también se arrojará furiosa. De la cordillera, el destino de los valles se desprende del acantilado, los brazos de los ríos se encontrarán en el abismo.